estaban trabajando y un cambio del viento fuerte, donde ha provocado pues que, como estaban en primera línea, pues haya provocado